Canal Extremadura Radio, los 2 de la tarde, el acabose. El acabose. Sí, son las 6:40, José Luis Forte, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Bueno, no sé si son Queen santo de tu devoción o no, pero te voy a contar una historia acerca de Queen, pues ya que veníamos de escuchar una canción de Queen. Cuidado que esta noche no he dormido y como me cuentas algo de Queen me puedo dormir, ¿eh? No, tienen varias canciones basadas en la ciencia ficción y tal, pero hay una muy, muy rara, rara en el sentido de que está concebida como una canción folk. Una canción que suena muy folk americano, muy con guitarra acústica y tal, pero que habla en realidad de una expedición de tipos que van al espacio, supuestamente un año de sus vidas, y cuando vuelven en realidad han pasado 100 años. No, es una historia sencillita, que se cuenta en 3 minutos. Pero es curiosa porque me recuerda a algunas de las historias que... El planeta de los simios comienza... Muy parecido, ¿no? Parecido, ¿no? Y bueno, no deja de ser la historia de Rip Van Winkle, llevada al futuro, ¿no? Cuando se queda dormido y despierta un montón de años después y él, por él no ha pasado el tiempo. Bueno, mira, qué buena historia esa, tú. Van Winkle es una maravilla. Para mí es el gran relato de Washington Irving. Es una maravilla. ¿Es un relato original o es una recreación de alguna historia tradicional como las que podía recoger de vez en cuando? Van Winkle en concreto no lo sé. Yo sé que, bueno, en los cuentos de la Alhambra sí que Irving recogió muchas tradiciones de lo que era la Andalucía de entonces. No sé para si Rip Van Winkle utilizó alguna leyenda que existía, pero desde luego el tono cuando uno lo lee es el de leyenda con gnomos, tragos. Me encanta. Y de todas formas ese cuento se lee como si fuera una leyenda real que circulara, ¿no? Un día creo que hablamos en su día de Washington Irving o lo hemos tratado transversalmente, pero podíamos traerle un día de esto. Como sugerencia, tú mandas, ¿eh? Un día tocará. Hoy vamos ahí con otro escritor, y vamos a ir con un escritor del que antes de nada voy a hacer una pequeña introducción porque, a ver, hay escritores que cuando uno lee, cuando eres niño, ¿no? En fin, todos lo sabemos, todo es un descubrimiento, todo es mucho más grande, todo está multiplicado por mil cuando te conoces las cosas y te llegan las cosas. Todo, ¿no? Te gusta. A veces echo de menos la falta de criterio. Es verdad, ¿eh? Pero cuando no te gusta algo, eres absolutamente radical. O sea, no lo quieres sí, ni ver. Eso sí es cierto, pero eres mucho más permeable a muchas más cosas. Mucho menos talibán. No, porque de mayores los prejuicios no nos consumen. O sea, en fin, no entraremos ahí. Eso da para un debate entero. Quería comentar porque yo de pequeño, uno de los primeros libros que... Bueno, yo, claro, todos los libros que había por casa pues los iba devorando poco a poco, pero quizá mi favorito era este que he traído aquí, que es el volumen 4 de Las Naciones Terroríficas de Acervo. Uh-huh. Que, bueno, eran tomos que recogían un montón de relatos. Había una colección que era de terror, otra que era de ciencia ficción, otra de relatos de misterio y criminal. ¡Qué bueno! Mi favorito de siempre, claro, pues, ¿para qué lo vamos a negar? Pues siempre la literatura fantástica, más en concreto un poquito el terror, ¿no? O sea, esta sección y el hecho de que a ti te guste todo este mundo... Viene de que yo era un niñato. Se lo debemos a que tus padres tenían en casa este libro. Bueno, aunque también y algunos otros, ¿no? Si te digo las porquerías de libros que me he leído de Morris West, porque en mi casa no había otra cosa, Morris West lo odio. Y me he leído lo menos 12 novelas suyas, ¿eh? Porque lo que pillaba en casa. Pero este en concreto... Me encanta porque además fue un descubrimiento absoluto. O sea, aquí hay escritores que cuando ahora los miro, ¿no? Digo, bueno, madre mía, si vienen Lovecraft, M.R. James, E.F. Benson, Guy de Maupassant, Ivan Turgenev, Charles Dickens, claro, Ray Bradbury, uno de sus primeros relatos, antes de que le diera la vena poética y se volviera un escritor horrible, ¿no? Pero una recopilación que la ves ahora y digo, qué maravilla. Pero cuando la pillé de niño, yo aquí no conocía ningún escritor. Claro. Excepto Charles Dickens, que lo típico te sonaba por el cuento de Navidad, etcétera. Claro. Pero claro, cuando leí el cuento que venía aquí, y después, posteriormente, el libro se llama El guardavía. Uh-huh. Te das cuenta, Charles Dickens no es escritor del que te han hablado, es un escritor absolutamente terrorífico cuando quiere, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este volumen, aparte de los grandes descubrimientos que fue, pues fíjate, leí por primera vez cuentos como El extraño de Lovecraft, Susurrado en la oscuridad, y sobre todo Iván Turgenev, El prado de Bezin, un relato que a mí siempre me fascinó, ¿no? Uh-huh. Un relato de alguien que se ve a sí mismo, que es un presagio de la muerte, que también lo utilizarían los románticos españoles mucho esa imagen, ¿no? Qué bueno. Pero sobre todo había un escritor, porque después con el tiempo, pues claro, esto servía casi de guía para ir descubriendo más cosas de estos escritores, ¿no? Claro, te gustaba el relato y decía, este es Lovecraft, ¿quién será? Entonces, ¿no? Uno iba creciendo y iba encontrando relatos de todos estos escritores. Pero había uno, el muy maldito, que se me escapaba. Que la primera vez me pasó lo que a ti, pensé que era una chica, pero no, es un hombre. Sí, porque tiene un francés ahí. Y yo buscaba, digo, bueno, Francis Marion Crawford, este tipo que más ha escrito, porque no encontraba nada. Este volumen incluía dos relatos, La litera superior y La sonrisa muerta. Son, desde luego, yo creo que sus dos mejores relatos de lo que se refiere a terror. Porque lo increíble con Marion Crawford, que nace en el año 18... Y ahora voy a las notas, nadie se piense que me lo sé de memoria. Nace en 1854 y muere en 1909. Hay un escritor que, si ya vimos en las semanas pasadas, Richard Middleton y Oscar Paniza, con esas vidas tan terribles, que es lo que le suele gustar a la gente, ¿no? Cuanto más terrible es la vida, parece que mejor es el escritor. Pues hoy tenemos todo lo contrario. Es un tío que se pegó una vida regalada, vivió muy bien, se dedicó toda su vida a viajar, a pegarse la gran vidorra, a costa, eso sí, de sus escritos. Fue un escritor que tuvo un éxito brutal, llegó a escribir más de 50 novelas, escribía muy rápido, se dicen que hacía que su novela no tuviera mucha calidad, y siempre eran casi todo pues, como comedias o medio dramas románticos, siempre ambientados en sitios muy, muy distintos. Era un gran viajero y todos esos viajes le servían para ambientar sus novelas. Interesante. Ella, digo, él tenía muchísimo éxito, pudo vivir tranquilamente una buena vida gracias a sus escritos, ¿no? O sea, tenía un editor competente y el tío sabía... Era un gran conocedor de los gustos del público y decía... Sí, también sus novelas gustaban. Lo que pasa es que después, como comentan en algunos... Bueno, en el prólogo de la colección de sus cuentos fantásticos que editó la Ediciones Abrasas, él cuentan que justo cuando... Llega la Segunda Guerra Mundial, sus novelas caen... Él muere mucho antes, pero al poco de morir sus novelas se olvidan, ¿no? Ah. Llega la Primera Guerra Mundial, llega la Segunda Guerra Mundial, los gustos cambian y sus novelas un poco... Se quedan desfasadas. Se quedan desfasadas y se olvidan, ¿no? Curiosamente, sus relatos de terror es por lo que se le recuerda. Pero digo curiosamente porque escribe 7 cuentos de terror. ¿Nada más? Nada más. 7 cuentos de terror y se le recuerda por uno. O sea, es muy increíble que un escritor tan prolífico, que escribió tantísimo y ha pasado a la historia, o sea... Es un incuestionable. Cualquier recopilación de terror medio en condiciones incluye ese maravilloso relato que es La Litera Superior. Un relato, además, que es muy interesante porque, bueno, Lovecraft en su, bueno, su superguía, ¿no? De cualquiera que nos guste la literatura de terror, el libro de Lovecraft, el pequeño ensayo sobre el horror en la el horror sobrenatural en la literatura, es un libro de referencia, ¿no? Es otro libro de esos que cuando lo lees, la lista de escritores que sacas para adentrarte en el género es una auténtica maravilla. A los que todavía no estéis muy duchos o queréis... introduciros en el mundo del terror de calidad y realmente espeluznante, recomiendo encarecidamente este libro de Lovecraft, que es una guía maravillosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues él habla de este relato de Marion Crawford, ¿no? Este relato de Marion Crawford que fascina a Lovecraft y dice que es uno de los más tremendos que ha leído en su vida, uno de los mejores de literatura de terror, ¿no? Yo lo comparto, pero hay más, ¿no? Lo maravilloso de Crawford es que, ya digo, él muere en el 1909, pero estos relatos de terror los escribe, y vuelvo a mirar aquí las notas, entre el año 1894 y el 1908, ya digamos en la parte final de su vida, ¿no? En la última década. Y lo curioso de la literatura superior es que venimos de, bueno, ya hemos hablado muchas veces de lo que es la literatura gótica, ¿no? Todos esos temas del castillo, la chica perseguida, en fin, todos los temas de la literatura gótica. Como ya a mediados del 19 todo eso empieza a cambiar. En España queda como un remanente ahí un poco tardío, fantástico, porque a mí me parece un gran escritor, pero sus leyendas, las leyendas de Becker son un poco tardías en comparación con respecto a la tendencia. Con respecto a cómo iba en Europa, ¿no? Pero ahí ya están en Inglaterra, está Joseph Sheridan Le Fanu, por poner un ejemplo, que ya está renovando todo el género. Está Bram Stoker, que ya empieza a sacar Drácula, aunque todavía tiene elementos góticos, pero también un poco de renovación. Pero antes de que llegue toda esta renovación brutal que supuso el cuento de terror y que no ha habido otra igual desde entonces, que es todo esto de ya a principios del siglo XX, cuando llegaron Lovecraft, Arthur Machen, Clarkston Smith, todos estos escritores de Weird Tales, bueno, absolutamente fantásticos, ¿no? Que revolucionan y convierten M.R. James, la versión inglesa, ¿no? Y revolucionan todo lo que es el cuento de miedo, ¿no? Y lo modernizan. Hay, sin embargo, un escritor que queda entre ese inicio de modernización, que podía, como yo creo que el ejemplo más clásico podría ser Sheridan Le Fanu, ¿no? Hasta que llegan todos estos nuevos, queda ahí en medio Francis Marion Crawford. Justo en esos años en que todavía no han explotado los otros, pero ya Sheridan Le Fanu, etcétera, aunque han avanzado, le falta todavía un poquito, ¿no? Yo lo comparo un poquito quizá con Margaret Oliphant, aunque Margaret Oliphant es posterior quizá, con su relato, maravilloso relato, sí, no, que ya comentamos aquí. La puerta abierta. Exactamente. Bueno, Marion Crawford en La Litera Superior crea de verdad una absoluta obra maestra. Es un relato de una modernidad brutal. O sea, el tío va directo al grano, es un relato muy, muy breve y además es apasionante, ¿no? Es un tipo que hace un viaje, una travesía en el por Atlántico por un barco, ¿no? En un barco, y bueno, la historia ahora suena típica, pero entonces estamos hablando del típico camarote maldito, ¿no? En el que, bueno, ha habido 4 personas anteriormente que se han alojado en ese camarote y han acabado suicidándose, ¿no? Este señor llega al barco, le dan ese camarote, y bueno, la noche que llega, el compañero que tiene, pues se suicida, ¿no? Se tira por la borda, ¿no? Realmente todo es muy, muy terrible en ese camarote muy extraño, que por las noches, de repente, empieza a oler a putrefacción, a mar podrida, a aguas estancadas. Cierran el portillo, lo que es el ojo de buey del camarote, pero por mucho que lo cierren y lo atornillen, siempre a mitad de la noche se abre, hasta que descubren que no solo se abre, sino que, bueno, entra un pequeño visitante a dormir en la litera de arriba de nuestro amigo Brisbane, el marinero Brisbane, que se lo pasa fenomenal. ¡Ay! El relato es realmente... No me digas que no me vas a contar más, me vas a dejar así. Hombre, que si cuento más... Hay que leérselo. Al final el mayordomo es el asesino, no, que no hay asesino. Vale. Bueno, lo interesante de este relato, te digo, es la maravillosa atmósfera que tiene, como además es muy breve, no se detiene, ya sabemos que el gusto por los góticos, por muchas, recrearse mucho en lo que son las descripciones de la naturaleza, porque ellos siempre reflejaban lo que son los caracteres de sus personajes, si estaban tristes, cielos nublados, tormentosos. Claro. Y el escenario se presta a hacer esas descripciones, aunque él no las haga, ¿no? Quiero decir, el mar, el barco, ahí podría explayarse a gusto si quisiera. Sí, hace, pero la justa, ya en ese sentido es mucho más moderno, ¿no? Digamos que va más a lo que quiere contar. Estamos hablando ya de que el relato breve se está imponiendo. Si entramos en lo que es el corazón de la novela gótica, Anne Radcliffe, la mamá de la novela gótica, no tiene un solo relato breve, ¿no? Claro. Eran todas novelas extensas. En cambio, aquí ya estamos ya en el terreno del relato corto, ¿no? De la condensación, ¿no? De la condensación, exactamente. Estaba comentando la litera superior. Bueno, yo creo que ya habéis dicho bastante porque he contado. Sí, no puedo contar más. No cuentes el final. Bueno, yo creo que realmente es un relato fácil de encontrar, porque en cualquier recopilación medio normal de relatos de terror, digamos de los clásicos, es un cuento que siempre vais a poder encontrar, o bien como la litera superior, o bien con el título de litera de arriba, pero bueno, es lo mismo. Yo cuando leí estos dos relatos que venían en este volumen de Marion Crawford, estaba la litera superior, pero a mí el que me daba miedo, que curiosamente es el más gótico de los siete que él tiene, ¿no? Es La sonrisa muerta. Estos siete relatos se recopilaron, curiosamente, cuando ella había muerto, en el año 1911, 2 años después de su muerte. Y aunque ¿Dónde los publicó? Lo publicó en diversas revistas. Bien, o sea, era el modo de salida de estos relatos, ¿no? Sí, los relatos eran revistas. No los puedes imprimir, tenías que sacarlos en revistas. Era en revistas. Revista. He publicado su novela, pero los relatos iban saliendo en revistas. Se recopilaron, aunque en España se puede encontrar ediciones Abrasas, editó bajo el título Porque la sangre es vida, con uno de sus relatos de vampiro, un excelente relato de vampiro, de Marion Crawford, que además este libro, yo qué sé cuánto me costó, 1 euro o 2 saldado, o sea que a buscar un poquito. que te has quedado. Nos hemos quedado un poquito en blanco. Que me he puesto aquí a mirar la portada, claro. Y se me ha ido que diablos iba a decir de la recopilación de. Ah, sí, el título original, claro, sí, por eso lo estaba mirando. Me da mucha rabia porque en la recopilación han puesto el nombre de uno de los relatos. Pero la original era. Lo tengo apuntado por aquí, que yo traigo hoy. Ah, Wandering Gods. Fantasmas errantes. Fantasmas errantes. ¡Qué título tan bonito! Claro. Fantasmas errantes. ¿Y por qué no dejan ese? Pues no, porque la sangre gira. Que también está chulo, pero a mí me gusta mucho Fantasmas errantes. Fantasmas errantes. Pero coge muy bien lo que es el espíritu de esta recopilación de Marion Crawford. Como iba comentando antes, La sonrisa muerta es quizá el más gótico de los siete relatos que incluye la recopilación, ¿no? Cristas, damisela, virginal en peligro, el noble, que es el especie de padrastro, súper terriblemente malísimo, ¿no? Y fíjate que estamos hablando de su expresión siempre tiene una sonrisa maléfica, ¿no? Yo recuerdo que de niño este relato me daba pánico. Pánico. Ese personaje malvado que siempre sonríe de una forma maléfica, que cuando muere, cuando ya es un cráneo podrido y pelado, sigue manteniendo la sonrisa, me aterraba. O sea, cuántas malas noches, maravillosas noches, tengo que decirlo, ¿no? Lo antes del terror, cuando decimos malas noches, estamos evidentemente refiriendo a las noches estupendas, ¿no? En las que uno se moría de miedo con este gran relato de La sonrisa muerta. Son los dos relatos que más he leído de él, además los he leído muchísimas veces. Y yo La sonrisa muerta, aunque con el tiempo, la litera superior, te das cuenta que es un relato mucho más potente, mucho más moderno, más revolucionario. Sin embargo, le tengo un cariño inmenso a La sonrisa muerta, aunque sea el más, digamos, más anticuado de ellos. Pero tiene una nota muy curiosa, muy revolucionaria en lo que es el desenlace del relato, que a mí lo hace también muy, muy simpático, muy interesante. Ajá. ¿No? No nos vas a contar cuál es. Lógico, no. Que eso, quiera que hay lo que leerlo. Como otro detalle más, también hemos dicho, bueno, que era un tremendo viajero. Marion Crawford nació en Italia, ¿eh? Sus padres eran norteamericanos, pero él nace en Italia. Pero bueno, se educa, casi toda su educación la tuvo en Inglaterra y también un poquito en Alemania. Se ha dicho que era un viajero incansable. Pero ¿era de familia bien o...? No, si era de familia bien, lo que pasa es que bueno, también todo lo que él ganaba con sus libros, que he dicho que era un gran escritor de éxito, le daba para vivir esa vidorra. En fin, tampoco vidorra, ¿no? Pero sí para vivir bien, era ya digo, un gran viajero. Y estoy dándole vueltas a algo que no se me podía olvidar, y es que se me ha olvidado. Bueno, José Luis, tenemos relatos suyos en recopilatorios Y tenemos esa recopilación de los 7 relatos de terror de... Sí, que realmente es lo que nos vamos a centrar porque es lo que nos interesa de él. Tiene una novela fantástica, La bruja de Praga, que no está editada en español, que editó en el año 1891. Es quizás su único otro trabajo de literatura fantástica, aunque más que fantástico, por lo que he leído, porque yo esta novela no la he leído, pero sí he leído, en el prólogo sí comentan un poquito de ella, se centra más en lo que es una trama de hipnotismo y cosas de ese tipo, ¿no? Como curiosidad también en este volumen hay otro gran... El Marion Crawford era también fue marino, ¿no? Y eso se ve también mucho en las recopilaciones de estos cuentos, ¿no? Siempre son cuentos que casi siempre suelen comenzar con un grupo de personajes reunidos ante la luz de una chimenea y cuando la velada está aburrida de repente uno pide un cigarro, así como empieza la letra superior, y todo se anima porque va a contar una historia de fantasmas, ¿no? Claro. Pero si aquí nadie cree en fantasmas, ¿qué vas a contar? Y todos acaban muertos de miedo, ¿no? Un clásico. Fíjate, tiene otro relato, el chillido de la calavera. Fíjate el título, que es que da como casi risa, ¿no? Una calavera chillando, vamos, o sea, ya es como el colmo ya de terror. Eso es como para contar a los niños alrededor de la hoguera. Exactamente. ¿No? Sin embargo, qué pedazo de relato con una calavera que chilla. O sea, es que es eso. ¿Y que por la noche chilla y que está encerrado en su armarito y chilla, ¿no? Uy, pues sensacional cómo consigue, qué gran atmósfera crea Marion Crawford en ese relato. Además, otra cosa muy moderna de este relato es que son dos viejos marineros que están hablando uno con el otro. Entonces, toda la voz del relato la tiene uno de los marineros que narra al otro, pero la sensación que tiene es que tú eres el otro marinero y él te está contando a ti. O sea, todos son interpelaciones directas al lector. Entonces, me encanta, claro. Porque es una modernidad. Eso es muy moderno. Es muy moderno. Me estoy leyendo una novela de Megan Abbott, que edita Valdemares Pop, Reina del Crimen, que prácticamente utiliza ese recurso. Es una novela que en el 2008 ganó el premio a una de las mejores novelas de novela negra en Estados Unidos. Fíjate. Y prácticamente es el recurso que casi 100 años antes, más de 100 años antes, estaba utilizando Marion Crawford. O sea, es maravilloso, ¿no? Ay, que en aquella época, además, era no tabú, es que no se le había ocurrido a nadie y además, seguramente, académicamente no estaba bien visto. O sea, es como lo de la cuarta pareja en el teatro, ¿no? No se puede mirar a cámara, no se puede hablar con el público y desde luego no se puede interpelar al lector, ¿no? Bueno, sí que se hacía a veces, en la novela gótica, sí que se hacía, había interpelaciones al lector. Bueno, Unamuno fue después con aquella novela, como era, no me acuerdo. Sí, bueno, más o menos, estamos hablando de la generación del 98, pues parecido siempre, también. Siempre hay interpelaciones, en la novela más clásica siempre hay interpelaciones al lector, ¿no? Bueno, Diderot tiene una novela, madre mía, qué tarde llevo, no me acuerdo cómo se llama la dichosa novela. Hay una novela de Diderot maravillosa en la que la interpelación al lector es continua, pero no solo continua, sino que incluso, como él está contando, dice, como no me acuerdo, dejo al lector que decida, ¿qué decidís, esto o lo otro? Pues aquí me paro la historia y vosotros continuáis, ¿no? Maravillosa novela de Diderot, que pido perdón porque no recuerdo el título. Bueno, otro día. Lo recordamos. Digamos que siempre ha habido, o cuando un relato gótico, muchas veces hay interpelaciones un poco al lector, pero aquí sobre todo lo sorprendente es que todo el relato, eso es como, es directamente como si el lector fuera el compañero marino de ese personaje que está narrando. Por lo tanto, te introduce a la perfección en toda esa atmósfera, claro, tremenda, en la que, repito, es una calavera que va sola para acá, que va sola para allá, que grita por las noches. Y sin embargo, qué efectividad, qué maravilla Marion Crawford. También he comentado, bueno, el gran relato porque la sangre es vida, la sangre es vida, ¿no? De vampiros, que también otro relato estupendo, muy anclado en el folclore. Pero... En inglés sería So Blood's Life, o algo así. For Blood is Life. Ah, For Blood's Life. Bueno, como sea. Es otro de los grandes relatos de Marion Crawford, como he dicho, ya muy inspirado en la... En el folclore, utilizando más el folclore para relatar lo que es el vampiro, ¿no? Y ya como queda poquito tiempo, bueno, los otros relatos que se incluyen, bueno, ya dejo a que la gente los descubra, pero sí me gustaría comentar uno que quizá empieza con un tono muy muy divertido, parece casi de broma, se llama El fantasma de la muñeca. O sea, imagina la típica muñeca de porcelana. Me da miedo, me da pánico. O sea, fijaos, todas las cosas que Crawford ya estaba adelantando aquí, a ver, no era el único que utilizaría una muñeca, pero él ya lo utilizó y de qué manera, ¿no? Y es un relato impresionante porque es el típico, no es un espíritu vengativo furioso, que lo que suele ocurrir con los fantasmas, sino es de la faceta de los fantasmas, digamos, benéficos, ¿no? Que pretenden ayudar. Sin embargo, las primeras apariciones de esta dichosa muñeca fantasmal, de verdad. En fin, que esta noche lo estaré leyendo y realmente he pasado un mal ratillo. Recomendamos Frances Marion Crawford. Es el escritor que recomendamos esta semana y que dedico a una amiga que está en Alemania, que, bueno, mucho ánimo, Erika, que adelante, porque es que recibí una carta de ella y precisamente cuando estaba pensando en hablar de este escritor, ella lo comentaba en la carta, así que, bueno, se lo dedicamos a ella, ¿no? Perfecto, pues para Erika, con muchísimo cariño. José Luis, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ti, Carlos. Y nada, en 20 segundos, las noticias. Hasta aquí hemos llegado hoy con los 2 de la tarde. Mañana más.